La conclusión es siempre la misma, no tuvimos respuesta, porque el vicepresidente, él no puede tomar decisiones, tenía que esperar que llegue la presidenta, parada, queremos una reunión urgente para el viernes, con los directivos de la escuela, con los de directivos del consejo escolar, porque siempre se echan la pelota, que dicen que la escuela no la avisa y los de la escuela dicen que la avisan y ellos no se hacen cargo. Así que queremos una reunión con todos para ver que digan directamente cuáles son las cosas que se están haciendo y cuáles son las cosas que se van a hacer. Bueno, el reclamo puntual fueron los hechos de inseguridad que robaron dos veces en menos de un mes y no tuvimos respuesta porque el primer robo se llamó a los directivos, lo único que hicieron es arreglar las rejas nomás, no fueron capaces ni de cambiarla ni de soldarla y entraron a robar otra vez por el mismo lugar. Se van turnando, ponele hoy lunes, miércoles y viernes le toca cuarto, quinto y sexto, martes y jueves le toca primero, segundo y tercero y la semana que viene van rotando así y solamente hacen tarea con fotocopia. Muchas veces los chicos le cuesta aprender y las fotocopias no son muy claras, entonces los chicos no saben cómo hacer eso y después las maestras los retan a ellos por no hacer la tarea, pero no es culpa de los chicos, porque ellos tienen que estar los 5 días en la escuela, no estar turnándose un día sí, un día no. No, ellos cursan las 4 horas, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y los docentes también, ellos están como entre la espada y la pared también, porque no pueden hacer otra cosa porque las órdenes le dan los de arriba y ellos tienen que atenerse a esas órdenes. Claro, supuestamente la vicedirectora nos dijo que las alarmas no funcionaban y acá vinimos ahora y dice que la directora no agarró y conectó la alarma. Por eso fue el problema, por eso que estamos pidiendo esa reunión urgente. Solamente el viernes fue la reunión prevista que nosotros exigimos porque querían dentro de 15 días, pero los chicos no pueden seguir yendo en esas condiciones al colegio. Así que le exigimos una reunión para el viernes, pero no fue la respuesta favorable porque el vicedirector nos dijo que él iba a pasar ese informe a la directora del consejo escolar. No, llegó recién la presidenta del consejo escolar. No vamos porque ya queremos juntarnos todo el viernes en la escuela para que la respuesta sea para todos los padres, no solamente para 4 o 5 como ellos quieren hacer entrar siempre. El viernes en la escuela Vicente Pereda y a las 9 de la mañana. No tenemos la respuesta. Lo que dejamos claro que si no tenemos el viernes la reunión, el lunes se tomará el consejo escolar directamente. Y mientras tanto tendremos que mandar a los chicos porque tampoco pueden perder más días. Supuestamente tarda entre 2 y 3 meses las obras en la escuela.